Radio Roca Eterna 95.3 FM, la roca de los siglos. No lo olvides, Radio Roca Eterna 95.3 FM, la roca de los siglos, en Facebook. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Libro de los Salmos, capítulo 93, versículo 5. Jesús, purifica mi alma, llena de paz mi corazón. Iglesia Pentecostés, Jesucristo el Maná, le invita a sintonizar su programa radial. La santidad conviene a tu casa, con el hermano Gregorio Padilla, todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde en el 95.3 FM de Radio Roca Eterna. Para oración e información, llámanos al 6843-4042 o visítanos en Colonia Avilés, calle principal, Cantón Comecayo. Gracias por su sintonía. Jesús, purifica mi alma. La Iglesia Cristiana de Restauración en la ciudad de Chalchuapa le invita a sintonizar su programa infantil, Los Niños de Dios y el Abuelo Davidín, todos los sábados de 3:30 a 4:30 de la tarde a través de Radio Roca Eterna 95.3 FM. Habrá música infantil, historias y palabra de Dios. Invitamos a todos los niños desde un año hasta 100 años de edad, porque los niños son importantes para Dios. Estaremos esperando su fiel sintonía.